Bien, en esta meditación, la cual la hago con mucho temor, esperando que sea el Espíritu quien pueda canalizar la verdadera doctrina. Esta meditación se hace con el propósito de hallar, o al menos tratar de conocer la identidad de Dios a través de las diferentes manifestaciones que Dios ha hecho con la humanidad. Yo veo que cada vez se levantan más religiones, y cada una basada en diferentes doctrinas. Y una de las cosas más aberrantes ver en todas las religiones es inventarse una doctrina de lo que es Dios. Muchas religiones han pecado y pecan por usar el nombre de Dios en vano. Obviamente, la psiquis, la mente humana, quiere entender a Dios, trata de comprender, busca a través de las Escrituras de qué manera puede explicar a Dios. Es por ello que yo hago esta meditación con mucho temor y temblor. Y espero llegar con las palabras apropiadas. Pero para que esta meditación pueda ser entendida, les voy a pedir que tengan un diccionario a mano y que puedan buscar algunas palabras que están relacionadas con esta meditación, porque vamos a hablar sobre una identidad a través de las manifestaciones de Dios. Busquen en un diccionario lo que significa la palabra credo, lo que significa la palabra creencia, lo que significa la palabra religión, manifestar o manifestación, identificar o identidad. A modo resumido les digo que credo es un conjunto de doctrinas acerca de lo abstracto. Una creencia es una voluntad humana sometida por un credo. La religión. Religión es un conjunto de reglas humanas que someten a un grupo humano que consienten en las creencias y generan un estilo de vida común basado en preceptos y dogmas. La palabra manifestación significa darse a conocer utilizando recursos de interpretación. Es una realidad descubierta. Identificar o identidad es reconocer algo o a alguien mediante sus funciones o procesos. Hacen un análisis para determinar el carácter, la forma o propiedades de algo o alguien. Dicho esto, voy a confrontar a todos con una pregunta genérica, que es la de: ¿crees en Dios? Esta es la pregunta que hace cualquier religioso que intenta persuadir a otro en su credo. El hombre, la humanidad en general, admite la existencia de algo superior a él, algo espiritual. Su naturaleza finita, con la capacidad de reconocer lo infinito, le permite percibir una dimensión que lo supera, aunque no halle una razón lógica para comprenderlo o las pruebas fehacientes para demostrarlo. Lo cierto es que el hombre admite la existencia de Dios, y debido a que la mayoría presiente esto de manera común, es que nacen las religiones. Es por ello que nace la religión. Y esto es un poder que sirve para controlar a las masas. Como el hombre solo registra lo tangible, es decir, lo que existe en un espacio físico, sabe que no puede ver a Dios, aunque espera alguna manifestación física de Él. Y aunque ya ha venido, no le pudieron ver ni recibir. El hombre no solo le puede ver, sino que tampoco le puede oír, no le puede tocar ni percibir con cualquiera de sus escasos cinco sentidos. Así que, por temor, por ignorancia, por su conciencia, por su capacidad de reconocer lo bueno y lo malo, intentará acercarse a Dios por medio de la religión. La forma de ordenar o comprender la existencia de algo superior sin pruebas hace que el hombre formule doctrinas que son la base de la religión, y esto a su vez posibilita que se establezca un posible orden social. Las diferencias doctrinales hace que la estructura religiosa se divida a sí misma, aunque esto nunca podrá atentar con la verdad de que Dios existe, sino con la manera que se llega a Él. La religión hoy en día es una forma de comercio, todo el mundo lo sabe. Las estructuras humanas se transforman en empresas regidas por instituciones con el único fin de dominar a las masas, manteniendo un ámbito apacible, recibiendo de las masas el pago por el servicio prestado de mantener un acercamiento entre el congregante y Dios. Así que, independientemente de la pregunta, ¿crees en Dios?, la humanidad asiente y sabe que esto mantiene parcialmente una armonía religiosa en el mundo. Pero cuando el hombre pregunta, ¿cómo es Dios?, la religión sabe que esto escapa a su razón, como también sabe que no le conviene entrar en debates y filosofías acerca de cómo es Dios. La religión ha sufrido tantas divisiones a causa de esta pregunta, que al final la respuesta es, no importa cómo sea, sino que le creas. Eso dicen todos. Pero esto no quita que cada religión tenga formulada una doctrina pilar de cómo es Dios. En el mundo está la iglesia. La iglesia como los llamados afuera, que aunque no se debería mezclar con la religión, se ha sometido a su estructura institucional. Esto ha perjudicado al Hijo de Dios, pues por haberse sometido a las estructuras humanas, se ha hecho tibio y no percibe la identidad de Dios ni su voluntad, sino que se ha enceguecido y está confundido, como se suele ver lo que pasó en la iglesia en Apocalipsis 3, del 15 al 17, y es la situación actual. Vamos a comenzar, le voy a pedir que abran sus Biblias en Juan 14, vamos a leer el versículo 21. Jesús le dijo a su discípulo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero si el Hijo de Dios escapara de la estructura religiosa y se independizara buscando él mismo a Dios y guardara sus mandamientos, recibirá como recompensa la manifestación de Dios y le conocerá. ¿Cómo es Dios? Como hombres, tratar de describir a Dios es una falta. Sabemos cuán delicado y hasta en cierta forma atrevido es tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Por lo cual, hablamos en el Espíritu, esperando que Dios mismo nos guarde y nos lleve a su verdad y que no seamos hallados en semejante falta. No está en nosotros armar con argumentos y fundamento bíblico acerca de esta cuestión. Antes bien, apelamos a que nos despojemos de nuestra mente tan finita y de escasas dimensiones para que por el Espíritu le veamos con nuestros ojos espirituales lo que el Señor nos muestra de sí mismo, recordando también que en todo seamos llamados a la unidad de esta doctrina, como se solicita en 1 Corintios 1:10, cuando dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La primera conclusión es que no estamos en la corriente religiosa, por lo cual no nos identificamos con ninguna de las posturas existentes. Este que habla por un grupo que está en armonía y que hay mucha oración. Nosotros no somos ni unicitarios, ni somos de Jesús solo, ni somos trinitarios, ni somos politeístas, y no respondemos a ninguna estructura religiosa. Esto también implica que nos hemos salido del todo de la religión. El error más grande que comete la Iglesia es tratar de explicar, describir, contar, cuantificar o calificar lo que es Dios. Y más grande pecado tiene la religión por describir a Dios humanamente. Les pido que abran sus Biblias en Salmo 145. Vamos a leer el versículo 3 y aquí comienza esta verdad. Allí dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y esta es la verdad de Dios, que Él es inescrutable. No se puede saber y no se puede averiguar. Así que la pregunta, intentar saber. Esto es imposible para una mente tan finita como la nuestra, como así tampoco generar una doctrina para que sea parte de la plataforma de nuestra fe, puesto que lo inmenso e infinitamente grande nos sobrepasa y nos destruye. Señores, el mar no cabe en un vaso. Dios es Dios y no tiene por qué dar explicaciones de lo que Él es o de lo que está haciendo. Tanto como que nunca nos sentamos a explicarle a nuestra mascota, sean perro, gato, peces, aves, lo que vamos a hacer, o contarle nuestros proyectos o preguntarles cómo haré para llevar a cabo lo que pretendo. Porque aunque le contara a mi mascota, no me entendería. Le basta a la mascota saber que eres su amo y que lo alimentarás. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Evangelio no se trata de explicar lo que es Dios, sino de buscarle, creerle y agradarle. Así que, hermano mío, no queremos expandirnos muchos, derrocando a las diferentes posturas religiosas. Antes bien, esperamos en el Señor suplir la necesidad de comprensión, separando lo humano de lo espiritual, corrigiendo lo nefasto, manteniendo su voluntad y la pureza de su verdad, como se requiere en 2 Timoteo 4, del 3 al 4, 1 Timoteo 1, 4 y 2 Pedro 2, del 1 al 3. Conocer cómo es Dios es identificar, buscar una identidad que nos permita tener referencias del carácter y forma. Si buscamos ser determinante en esto, usando los recursos que tenemos, entraremos en el error de la religión, por lo cual no buscamos una determinación, sino una comprensión mediante las manifestaciones que tenemos como recursos. Así que no hablaremos de lo que es, sino de las manifestaciones de Él, porque esto es lo que tenemos en los recursos existentes. Las declaraciones de cómo se ha dado a conocer en diferentes circunstancias, lo cual indica que entre tantas variaciones no se puede determinar cómo es, sino la identidad que se está reflejando. Es evidente que las doctrinas actuales acerca de cómo es Dios fueron impulsadas por el maligno, cuyo caballito de Troya fue confundir, malinterpretar, tergiversar las escrituras, haciendo esto desde el principio de la predicación del Evangelio. Tan poco tiempo pasó desde el fallecimiento de nuestro hermano Pablo, el apóstol de Jesucristo, que el Imperio Romano tuvo que tomar represalias y formar tácticas para evitar que el cristianismo derrocara su imperio y con ello también su filosofía grecorromana. El enemigo, el cual es padre de mentira y que usa bien el poder del engaño, otra vez usó las artimañas de huecas palabras para mezclar su filosofía con la doctrina de Jesucristo. Hay un dicho en el mundo que dice: si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Esta es la filosofía que usó el sistema de gobierno sobre la iglesia. Ya en el año 400 después de Cristo, el Imperio Romano debió hacerse cristiano para no perder el control sobre las masas, y estableció autoridades humanas a través de concilios para que lograran armar una filosofía y una ciencia teológica del cristianismo y sobre el cristianismo. El mundo de hoy es un mundo sistematizado, en pleno periodo de la globalización, cuya población está de continuo recibiendo muchísima información de distinta índole: educación en distintos niveles, noticias, filosofía, entretenimiento, religión, etc. Una población que a través de las comunicaciones entiende y conoce de ciencias y tecnología, pero a causa de esto se ha transformado en un ser dependiente del sistema y no puede autointerpretar ni ser determinante por sí mismo. El mundo de hoy es un mundo que busca la paz mundial y se declara a sí mismo un mundo cristiano, envuelto en un sinfín de conceptos religiosos diferentes entre sí, los cuales muchos de ellos están siendo eliminados y transformados según el raciocinio del hombre actual. En este mundo el Señor Jesucristo estableció su reino a través de la iglesia con tanto poder en el Espíritu que cambió el mundo a tal punto de que el sistema, para no perder el control, evolucionó en un sistema religioso visto como la cizaña, con las bases cristianas, y trató de convertir a la iglesia misma en una entidad religiosa para seguir controlando las masas. La iglesia de Cristo sigue vigente, pero está dormida, como se ve en la parábola de la diez virgen en Mateo 25, del 1 al 13. Su reino está en el mundo, pero no es del mundo. Sin embargo, el mundo a través de la religión ha encerrado la iglesia en conceptos humanos, ha confundido su lenguaje y le hace errar. Actualmente la iglesia de Cristo está dividida y alejada de Él. Está dormida y confundida entre conceptos y doctrinas humanas, a tal punto que no pueden ver a Dios. El poder engañoso de la lengua religiosa ha humanizado con su lenguaje la esencia espiritual de muchos hijos de Dios, que no puede explicar qué es y quién es Dios. Aunque es muy triste, la iglesia de Dios parece Eva, que ha comido del fruto del engaño de la serpiente. Tanto es el engaño que han consumido que la iglesia misma lucha entre sí, tratando de explicar a través de muchos conceptos equivocados lo que es Dios. La iglesia divaga entre el conocimiento de un Dios que ya no sabe cómo es y cuya identidad se mezcla erróneamente con doctrinas preconcebidas o conceptos tales como la Trinidad, la unicidad y la multiforme, y otras cuantas más. Las Escrituras, de principio a fin, nunca explican lo que es Dios. Las Escrituras no comienzan diciendo: érase una vez un Dios cuyo origen, no, ni tampoco tiene la intención de demostrarlo. El judío le conoce como Yahweh, o Yahvé, o Yah, o Jehová. Sin embargo, el cristiano, según su concepto y fundamento bíblico, conoce a Dios como trinitario, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas diferentes en una, mientras que el unicitario habla de un solo Dios, un solo Creador, el resto es creación. Y otros de Jesús solo, como diciendo Jesús hombre es Jesús Dios. Muchos quisieran evitar el Antiguo Testamento porque no pueden explicar las apariciones que se revelan en Génesis 14, 18, en Génesis 18, en Génesis 19, en Éxodo 3, 2, en Daniel 7, 13. ¿Cómo explicar quiénes fueron los que hablaron con Abraham? ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién estaba en la zarza? ¿Quién vino a Daniel? ¿O por qué Dios habla en plural, como en Génesis 1, 26? Aún en el Nuevo Testamento, expresiones tales como los siete espíritus de Dios en Apocalipsis 3, 1 y en Apocalipsis 4, 5 generan ciertas diferencias y confusión. Lo que realmente tenemos que preguntar no es: ¿podré con palabras, podré con doctrinas limitar a Dios? ¿Me haré una doctrina de cómo es Dios? Qué grave es el error, ¿verdad? Sin embargo, analicemos parcialmente las doctrinas existentes. La primera de todas es la doctrina católica, con base católica y jesuita, y que es la madre de muchas religiones actuales. La primera postura acerca de Dios es la postura trinitaria, la de hablar de tres personas diferentes. Hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu, y no hay madre. ¿Qué es el trinitario? El trinitario, cuya palabra no está en la Escritura, no está en la Escritura la palabra Trinidad, ni ningún concepto de ella, ni tampoco ningún ejemplo de ella. El trinitario inventó esta palabra para salir del paso con su doctrina. Esta postura comenzó en los concilios de la religión católica, año 400 después de Cristo, con el objetivo de establecer un orden y una forma razonable frente a las distintas formas que las Escrituras expresaban a Dios en el Nuevo Testamento. A su vez, el objetivo era no perder su filosofía greco-romana y sus ideales mitológicos, pues adoraban a Zeus, a Hera, Poseidón, Hércules y a los héroes del Olimpo. Esa era una estructura politeísta greco-romana. Que ahora, con el abrazo del cristianismo, ahora cada identidad encontrada en el Nuevo Testamento puede coordinarse o acoplarse a la filosofía religiosa greco-romana. ¡Qué interesante! Identificando un rol protagónico que encaja perfectamente con la nueva mitología cristiana trinitaria. Claro, antes tenían a Zeus, ahora tachan el nombre de Zeus y ponen padre. Donde decía María, tacharon, perdón, donde decía Hera, tacharon, pusieron María. En la imagen de Hércules tacharon y pusieron Jesús. En la imagen de Poseidón tacharon y pusieron diablo. Y a cada uno de los héroes del Olimpo se lo identificó como uno de los santos. Es sorprendente ver las coincidencias y de cómo el católico no se percata de esto. No se percata el católico, ni muchos de los cristianos evangélicos, de que forman parte de una religión politeísta basada en imágenes. Además, para no romper la armonía monoteísta que proponían las Escrituras, inventaron la Santísima Trinidad. Y así reflejan a Dios, un Dios en tres personas diferentes, obviamente quitando a la madre, para no darle un rol a la mujer quizás. Esto es muy vergonzoso e incoherente, porque una persona, el Dios Padre, una persona, Dios el Hijo, una persona, Dios el Espíritu, igual a una persona, Dios. ¿Qué es esto? ¿Y qué van a responder cuando alguno le puede preguntar, ¿y qué de los siete Espíritus de Dios que habla en Apocalipsis? ¿O dónde estaba el Padre y el Hijo en el Antiguo Testamento? ¿Quién es Jehová? ¿El Padre o el Hijo o el Espíritu? ¿Y qué de las distintas apariciones? ¿Por qué no se habla del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu en el Antiguo Testamento? ¿Cómo explican las apariciones del Antiguo Testamento? Consideremos que si las Escrituras han sido inspiradas por Dios, como está en 2 Timoteo 3:16, ¿cómo es posible que no se pueda explicar a sí mismo? ¿O serán que los trinitarios no pueden entender? Es terrible la herejía de mantener vigente la doctrina católica de Dios al llamar Trinidad. Y que los protestantes tales como Lutero, Calvino y algunos ex-católicos más, que rompieron parcialmente sus ligaduras con el catolicismo, tuvieron que generar nuevas doctrinas. La palabra Trinidad no está en las Escrituras. La religión católica es madre de muchas denominaciones evangélicas a causa de esta doctrina humana. Muchas religiones evangélicas mantuvieron esta postura. ¿Saben por qué? Para no perder a sus congregantes. Solo eliminaron la imagen de María, que en el papel protagónico del catolicismo romano era la madre de Dios. Así que la Trinidad es una doctrina que tiene casi ya en el ámbito protestante 500 años. Es una doctrina que ha sido manipulada por los jesuitas y hasta el día de hoy se ve en la mayoría de las religiones. La mayoría de los cristianos de hoy, que no leen las Escrituras como así tampoco las entienden, se dejan llevar y encauzar en el propósito humano de su autoridad, ministro o pastor, que les explican el concepto de Trinidad, estimando a Dios como un conjunto de personas diferentes o deidades que forman una gran deidad. Esto es una terrible postura politeísta. Es como hablar de un cuerpo que tiene tres cabezas. Esto es confuso para muchos, porque a la hora de orar no saben a quién dirigirse, si al Padre, si al Hijo o al Espíritu. No saben cuál es el mayor entre el Hijo y el Espíritu, o entre el Hijo y el Padre. Esto es drástico para muchas personas dentro de la congregación. Ni hablar cuando se le pregunta quién es Jehová, o Yahvé, o quién es Melquisedec, o quiénes son las diferentes apariciones del Antiguo Testamento. Lamentamos decir que la postura trinitaria es una postura errada, pues descarta la unidad de Dios y la divide en tres personas, como si se tratase de un cuerpo con tres cabezas. Esto es realmente absurdo. Hablar de una personalidad es encerrar conceptualmente, limitando en actitudes o caracteres a alguien. ¿Cómo podemos traer esto para describir a Dios? ¿Cómo podemos llamar una personalidad Jehová, una personalidad Melquisedec, una personalidad el Padre, una persona el Hijo, una persona el Espíritu, otras siete personas, los siete Espíritus? ¿Qué es lo que las Escrituras nos muestran con eso? ¿Qué es lo que Dios está mostrándonos de Él? Si hemos de encerrar cada manifestación en las Escrituras en personas y distinguirla, entramos de lleno en el politeísmo. Nunca jamás se ha tomado el nombre de Dios para armar una filosofía humana. Obviamente tenemos que poner un orden. ¿Cuál es el orden? Dios es inescrutable. Jamás podremos con nuestras palabras, con esta mente humana, explicar lo que es Dios. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto es lo que tenemos que entender a través de las Escrituras. Dios es espíritu y se manifiesta de muchas maneras. Dios no tiene un ordinal. Por el contrario, Él es mucho e infinitamente único. Tan simple como el vocablo Dios es un plural de una sílaba. No tiene espacio, ni tiempo, ni límites, ni personalidades, mucho menos una estructura. Él es para siempre espíritu, y lo que de Él hemos visto son manifestaciones. Ya Jesucristo dijo en Marcos 12:29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo dijo Jesús, el Señor uno es. Y en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es espíritu. Se lo dijo Jesús a una mujer samaritana que estaba enrollada en su religiosidad politeísta, al igual que todas las civilizaciones de aquel entonces, que representaban a sus dioses con imágenes artísticas, plásticas, de piedra, barro cocido, yeso o metal, con diferentes personalidades. Jesús determina directamente que el grado de Dios como Dios es abstracto, superior e inimaginable para la mente del hombre. Dios es creador. El hombre es un ser creado. Nunca olvides esto. Dios es espíritu. Significa que no se puede estructurar ni representar con imágenes o palabras, o tampoco se puede idealizar con personificaciones. Dios es espíritu, toda su esencia es espiritual al 100%. Juan 4:24, Génesis 1:2, Job 33:4. Dios es espíritu, ¿qué significa? Que es adimensional, no se puede medir, ni grande ni chico, ni mucho ni poco, no se puede parametrizar, ni bases ni principios, no se puede representar ni con imágenes ni con palabras. Es multidimensional o de infinitas dimensiones. Nosotros somos los finitos. Escasas tres dimensiones tenemos nosotros. Dios es espíritu y es eterno. No tiene principio ni fin. Es independiente del espacio-tiempo que nosotros vivimos. Dios es espíritu y es soberano. Todo, absolutamente todo, depende de Él. Dios es espíritu, es soberano y es infinito. Dios es espíritu, es funcional. Todo su esencia está provocando actividad en sí mismo. Todo lo que Él hace produce obras. Su palabra es vida. Dios, en el Evangelio que nosotros hemos recibido, la manifestación que allí vemos de Dios es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. No hablaremos de las manifestaciones directamente, sino que vemos el objetivo de tales para comprender qué es lo que Dios está haciendo. Porque la pregunta es, ¿por qué Dios a través del Evangelio vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Consideremos, Dios entregó la ley de vida al pueblo judío esperando que alguno pudiera llegar. Ninguno lo logró. Así que Dios se propuso hacerlo Él mismo. A esto se refiere el Evangelio dado por los profetas, comenzando en Isaías 9:6, cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En 1 Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y las hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo que tenemos que entender es que mediante el Evangelio, el Creador se manifestó en un ser creado. A esto se refiere Pablo en Filipenses 2:5 por el Espíritu, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Tienen que entender lo siguiente: Dios no permitió que el hombre en maldición se acercara a Él, le era imposible. Así que Dios se acercó al hombre. A esto se refiere Jesucristo cuando predicaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no podíamos acercarnos a Él. Él se acercó a nosotros en una condición como la nuestra. Y al hacerlo, Dios debió obrar de acuerdo a las dimensiones y al orden que Él había determinado para la humanidad, para la creación, de manera que su justicia se manifieste en todas las leyes que Él había formulado. En Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Dios es infinito. El hombre es una creación en una dimensión finita, sujeto a espacio-tiempo. El hombre finito no puede asimilar lo infinito, por lo cual Dios se hará finito parcialmente para el propósito, sin que esto afecte la plenitud de Dios, obteniendo adicionalmente un cuerpo creado, procesado y glorificado, un estado intermedio que le permitirá a los hombres que crean en Él llegar a Dios y comprenderle. A esto se refiere Pablo por el Espíritu en Colosenses 1, al hablar de Jesús y decir en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios se hizo un cuerpo para Él, para estar a la dimensión, a la altura del hombre. Este hombre es Jesús, un ser humano, nacido de carne y hueso, sujeto a las leyes de estas dimensiones, cuya alma es la plenitud de la Deidad creadora. A esto se refiere Pablo en el Espíritu cuando habla de Jesús en Colosenses 2:9, cuando dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y como hombre, Jesús reconoce al Creador, a quien llama Padre, porque proviene de Él. Pero sabe también que el Padre habita en Él, en su totalidad. Este hombre, Jesucristo, se identificó como el Hijo de Dios. Lucas 1:32, Juan 9:35. Y es, a su vez, el único, el unigénito. Este Hijo está en el seno del Padre, Juan 1:18, lo cual indica que no están separados, no son diferentes, no son personas, son manifestaciones. Además de esto, Jesucristo es el primogénito, el primero, que aunque se manifestó después, fue antes de todo, antes que todo. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Jesús, hombre, fue Dios hecho carne. Y digo fue porque esto duró un periodo circunstancial. porque Jesús recibió una mayor gloria, manifestando una resurrección de un cuerpo que supera la naturaleza carnal. Esta nueva naturaleza no lo limita, sino que se transforma en premio de herencia para los que crean en Él. En Mateo 3:16 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Sin embargo, podemos ver que Jesucristo es el Espíritu. Jesús es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:17, allí dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el Espíritu del Señor habita en sus hijos. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Además de esto, la naturaleza espiritual de Dios puede habitar en el hombre que ha creído que el Hijo ha venido para restaurar. Así que se desenlaza una nueva manifestación, un medio para que por ella reconozcamos a Dios en su plenitud, y nada de esto es posible sin el mediador. Es decir, que cada vez que veamos a Dios, vemos al Hijo, porque es hasta donde nosotros como hombre y como ser espiritual podemos ver. En 1 Corintios 12:6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Jesús cumplió la ley a la perfección, y antes de su sacrificio permitió que el Espíritu de Dios sea parte de la creación, obviamente solo para los que creen. El plan de Dios es librar al hombre de maldición, otorgando por gracia su propio Espíritu en aquellos que le creen y le siguen. Es por ello que el alma de los hijos se fusiona con su Espíritu y proclaman y o claman: Abba Padre. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora bien, Dios tiene para sí un ser criado con alma de Dios, Jesús como hombre, y aún después de resucitado, testifica que aún su nuevo ser le pertenece tanto en él como hijo, como así también en sí mismo, en Dios. En Juan 20:17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero no termina allí. Jesucristo pudo haberse quedado en la tierra con su cuerpo glorificado, mas apreció que sus hermanos, nosotros, recibamos mucha más herencia y galardones por la fe en Él. Así que prefirió Jesús estar en nosotros por su Espíritu. Así que, hermanos míos, en ninguna parte de las Escrituras se habla de las personas de Dios, ni de la Trinidad. La palabra clave para la cual aparece en las Escrituras es manifestación. Es este vocablo, esta palabra que aparece, y no ni Trinidad, ni unicidad, ni de Jesús solo. No se puede armar conjeturas o suposiciones de expresiones que no están en las Escrituras. Antes bien, usemos de la misma Escritura para proveer de sana doctrina a aquellos que buscan la verdad limpiamente. En Juan 17:20, Jesús dice, orando: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como hijo de Dios, quienes hemos recibido el Evangelio, no negamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen en las Escrituras, sino que esto fue para que nosotros como hombre podamos alcanzar un poquito de lo inmenso que es Él. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son manifestaciones efectuadas a causa del Evangelio y para el desarrollo del nuevo pacto, sujeto a espacio-tiempo, de manera circunstancial, a causa de la inferioridad del hombre. Vale decir que Él se acercó de esa manera para que podamos recibirle y comprenderle hasta que su plan termine. Porque una vez resuelto su plan para la iglesia, todos seremos elevados en dimensiones y unidos a Dios mismo. Como hijo de Dios, a Jesús ya no le conocemos como hombre, sino como Dios. A esto se refiere Pablo en 2 Corintios 5, 16, que dice allí: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Jesús es Dios y en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Por eso dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, como son las doctrinas trinitarias o las diferentes doctrinas preconcebidas, como de la unicidad, la de Jesús solo, la cuadrangular y tantas doctrinas. Son todas huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En 1 Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la verdadera y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En Colosenses 1:15 leemos nuevamente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, por lo tanto, al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, sea toda la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este mundo que casi por 2000 años fue conquistado por el cristianismo, se está transformando en un sistema lógico con la firme intención de eliminar las creencias y la religión para generar un mundo cuya ciencia y tecnología se transformen en un nuevo régimen tangible de subsistencia. El hombre está comenzando a creer en sí mismo y en su ciencia y está descartando los conceptos religiosos. Hay que tener mucho cuidado. El mundo convive con una guerra religiosa por tratar de diferenciar distintos conceptos e ideologías monoteístas y politeístas, centrando todo en una entidad que en general lo llaman Dios, que según cada religión tiene distinta forma y distinta conducta. Hermanos, no seas partícipe de estas cosas. Quita de ti todas las doctrinas humanas, todos los conceptos preconcebidos. No te dejes arrastrar por doctrinas que no están en las Escrituras. Escudriña en el lenguaje del Espíritu. No te dejes manipular por la mente, ni des valor a la capacidad humana. Yo espero que esto haya alcanzado una comprensión, que jamás el nombre del Señor Jesucristo sea tomado en vano. Así que los saludo en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús, nuestro gran Dios y nuestro único Señor. Amén.